Capítulo 4. Ley de reproducción. Población del globo. Sucesión y perfeccionamiento de las razas. Obstáculos de la reproducción. Matrimonio y celibato. Poligamia. Población del globo. 686. ¿La reproducción de los seres vivientes es una ley natural? Es evidente, pues sin la reproducción perecería el mundo corporal. 687. Si la población sigue siempre la progresión creciente que se observa, ¿llegará el día en que sea exuberante en la Tierra? No. Dios provee siempre a ello y mantiene el equilibrio. Nada hace inútil, y el hombre que solo ve un retazo del cuadro de la naturaleza, no puede apreciar la armonía del conjunto. Sucesión y perfeccionamiento de las razas. 688. En la actualidad hay razas humanas que disminuyen evidentemente, ¿llegará el día en que desaparezcan de la Tierra? Cierto. Pero otras han ocupado su puesto, como otras ocuparán el vuestro algún día. 689. ¿Los hombres actuales, son de nueva creación, o los descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Son los mismos espíritus que han vuelto para perfeccionarse en cuerpos nuevos, pero que están lejos aún de la perfección. De este modo la raza humana actual que con su aumento tiende a invadir toda la Tierra y a reemplazar a las razas que desaparecen, tendrán su período de descenso y desaparición. Otras más perfeccionadas la reemplazarán, razas descendientes de la actual como los hombres civilizados de hoy descienden de los seres rudos y salvajes de los tiempos primitivos. 690. Bajo el aspecto puramente físico, los cuerpos de la raza actual son de creación especial o proceden de los primitivos por vía de reproducción. Un origen de las razas se pierde en la oscuridad de los tiempos. Pero como todas ellas pertenecen a la gran familia humana, cualquiera que sea el origen primitivo de cada una, han podido cruzarse y producir nuevos tipos. 691. Bajo el aspecto físico, ¿cuál es el carácter distintivo y dominante de las razas primitivas? Desarrollo de la fuerza brutal a expensas de la intelectual. Hoy sucede lo contrario. El hombre hace más con la inteligencia que con la fuerza del cuerpo, y hace más, porque ha aprovechado las fuerzas de la naturaleza, lo que no hacen los animales. 692. El perfeccionamiento por medio de la ciencia, de las razas animales y vegetales, es contraria a la ley natural. ¿Sería más conforme a esta ley dejar seguir las cosas un curso normal? Todo debe hacerse para llegar a la perfección, y el mismo hombre es un instrumento de que se sirve Dios para lograr sus fines. Siendo la perfección el objeto a que tiende la naturaleza, se responde a sus miras cuando se favorece esa perfección. Pero generalmente el hombre no se esfuerza en el mejoramiento de la raza sino por un sentimiento personal, y no tiene otro objeto que el aumento de sus goces. ¿No disminuye esto su mérito? ¿Qué importa que sea nulo su mérito, siempre que se realice el progreso? A él le toca hacer meritorio su trabajo por medio de la intención. Por otra parte, con semejante trabajo ejerce y desarrolla su inteligencia, y en este concepto es en el que sale más beneficiado. Obstáculos de la reproducción. 693. Las leyes que tienen por objeto o producen el efecto de crear obstáculos a la reproducción, ¿son contrarias a la ley natural? Todo lo que entorpece a la naturaleza en su marcha es contrario a la ley general. Hay, no obstante, especies de seres vivientes, animales y plantas, cuya reproducción indefinida sería perjudicial a otros, y de los cuales sería víctima el mismo hombre en poco tiempo, comete un acto reprensible, conteniendo esa reproducción. Dios ha dado al hombre sobre todos los seres vivientes un poder del cual debe usar para el bien, pero no abusar. Puede reglamentar la reproducción según las necesidades, mas no debe entorpecería sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido por Dios a fin de equilibrar las fuerzas de la naturaleza, y esto también le distingue de los animales, porque lo hace con conocimiento de causa. Pero los mismos animales concurren a este equilibrio. Porque el instinto de destrucción que les ha sido dado hace que, al mismo tiempo que atienden a su propia conservación, contienen el desarrollo excesivo, y acaso peligroso, de las especies animales y vegetales de que se alimentan. 694. ¿Qué debemos pensar de los usos que tienen por efecto contener la reproducción con la mira de satisfacer la sensualidad? Prueban el predominio del cuerpo sobre el alma y lo material que es el hombre. Matrimonio y celibato. 695. El matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, ¿es contrario a la ley natural? Es un progreso en la marcha de la humanidad. 696. ¿Qué efecto producirá en la sociedad humana la abolición del matrimonio? El regreso a la vida de los brutos. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio es uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas. Porque establece la solidaridad fraternal y se halla en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. La abolición del matrimonio sería, pues, el regreso a la infancia de la humanidad, y haría al hombre inferior a ciertos animales que le dan ejemplo de uniones constantes. 697. ¿La indisolubilidad absoluta del matrimonio, es de ley natural o únicamente humana? Es una ley humana muy contraria a la natural, pero los hombres pueden cambiar sus leyes. Solo las naturales son inmutables. 698. ¿El celibato voluntario, es un estado de perfección meritorio ante Dios? No, y los que viven así por egoísmo desagradan a Dios y engañan a todo el mundo. 699. Respecto de ciertas personas, ¿no es el celibato un sacrificio con el fin de consagrarse más completamente al servicio de la humanidad? Esto es muy diferente. Yo he dicho por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando es por el bien, y mientras mayor es aquel, mayor es el mérito. Dios no puede contradecirse en él e encontrar malo lo que uno ha hecho, y no puede, pues, ver un mérito en la violación de su ley. Pero si el celibato no es por sí mismo un estado meritorio, ¿no sucede lo mismo cuando constituye, por renuncia de los goces de la familia, un sacrificio hecho en provecho de la humanidad? Todo sacrificio personal con la mira del bien, y sin premeditación de egoísmo, eleva al hombre por encima de su condición material. Poligamia. 700. La igualdad numérica que aproximadamente existe entre los sexos, es un indicio de la proporción en que han de unirse. Sí, porque todo tiene un objeto en la naturaleza. 701. De la poligamia y de la monogamia, ¿cuál está más conforme con la ley natural? La poligamia es una ley humana cuya abolición señala un progreso social. El matrimonio, según las miras de Dios, debe estar fundado en el afecto de los seres que se unen. En la poligamia no hay afecto verdaderamente real, sino sensualidad. Si la poligamia fuera conforme a la ley natural, debiera poder ser universal, lo que sería materialmente imposible, vista la igualdad numérica de los sexos. La poligamia debe ser considerada como un uso, o una legislación particular apropiada a ciertas costumbres, y que el perfeccionamiento social va haciendo desaparecer poco a poco.